de los más de 100.000 trabajadores despedidos de diciembre a esta fecha, 30.000 y un poco más son de empleo público, pero el resto son de trabajadores del sector privado. Por lo tanto, lo que hay es una política que promueve la recesión y el desempleo, y que como un mecanismo de obligar a la reducción salarial y para bajar la inflación. Pero en la práctica la inflación no baja, porque el impacto de la devaluación del 60% sigue impactando las tarifas, el aumento de tarifas, etcétera. Pero además se está conjugando esa inflación con recesión, y por lo tanto vamos a un escenario económico de suma gravedad para el grueso de la población. Hay algunos que se están beneficiando por esta política gubernamental, pero son los menos y los privilegiados de siempre.